anillo. Oye, mi china quería escucharme sin sonrojo. Oye, mi china quería escucharme sin sonrojo. Me está sangrando la herida que voy ferido, mi china, con el mirar de su sol. Me está sangrando la herida que voy ferido, mi china, con el mirar de su sol. Viva el arte. A su propia hija, al cementerio llegó. El mismo cavó la fosa murmurando una oración, con una mano en la pala y en la otra la sal. Y todos le preguntaban de dónde viene Guastima. Y todos le preguntaban de dónde viene Guastima. Yo soy de enterrar y vengo de enterrar mi corazón.